Lucas, ¿cómo va? Bienvenido. Hola Juan Ignacio, buenas tardes. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? ¿En qué destino exótico te encontrás utilizando el teléfono satelital que te ha dado el Ágora? Mirá, no puedo dar precisiones, pero estoy cercano a Medio Oriente, por acá. Así que acá hace mucho calor. Sí. O sea, no sé cómo está allá en Vía la Costa, yo acá estoy básicamente transpirando. Oh, no, no, acá llueve, está medio fresquito. Así que te envidiamos. Bueno, no sé si me envían tanto, porque acá la cosa no está nada tranquila. Ajá. Nada tranquila. De hecho, está todo bastante podrido, como casi nunca se ha visto puntualmente. Porque tenemos que hablar de lo que está pasando en Israel. Uno dirá, bueno, ¿qué tendrá que ver en un modo directo con Argentina? Bueno, en realidad es algo más bien conceptual. Viste que hace ya un tiempo largo está instalado el debate, que creo que es un debate que nos debemos como sociedad en Argentina, sobre la relación en la cuestión de la división de poderes de la República, ¿no? Poder judicial, ejecutivo, legislativo. Y puntualmente la cuestión del poder judicial, sí, se viene hablando hace mucho esto de que hace falta una reforma judicial. El punto es que, bajo ese rótulo, las distintas fuerzas políticas proponen cosas bastante incompatibles, ¿no? Como que todo el mundo está de acuerdo con que habría que reformar algo, pero nadie se pone muy de acuerdo en dirección a dónde. Claro. Yo creo que es un debate delicado, es un debate que da para largo, y creo que nos deberíamos como sociedad un debate democrático, sano, honesto, largo y tendido, porque, bueno, son evidentes los problemas que tenemos en materia judicial, o sea, no solamente por los problemas de la criminalidad en la Argentina, sino también, bueno, por las cuestiones políticas o de la injerencia del Poder Judicial en la política, sobre los manejos turbios o dudosos al interior del Poder Judicial, cómo muchos de sus miembros son básicamente tienen puestos vitalicios con grandes beneficios a nivel social, etcétera. Pero creo que es algo que, tanto por derecha como por izquierda, hay que debatirlo seriamente, porque a veces, increíblemente, de un lado o del otro, vienen propuestas de reformas judiciales que, al no ser debatidas, producen un verdadero problema social. ¿Qué es lo que está pasando ahora en Israel? Ya que el pasado lunes, este que pasó, el Parlamento israelí aprobó una cláusula clave de la muy polémica reforma judicial que está impulsando el gobierno de coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu, que a grosso modo busca restringir las facultades de la Corte Suprema, porque tenía la facultad de pronunciarse sobre medidas de gobierno. Ajá. Fíjate que la polémica llegó a tal punto que la decisión incluso originó un bastante inusual comunicado crítico del gobierno de los Estados Unidos. Un gobierno que, por lo general, Estados Unidos e Israel en el área internacional suelen moverse bastante en tándem. Sí. Son dos gobiernos que suelen siempre posicionarse igual. Por ejemplo, un dato que viene para ilustrar esto: hace ya más de 20 años que la Asamblea General de la ONU vota cada año una votación sobre el bloqueo a Cuba que impone Estados Unidos, y el mundo casi al unísono vota en contra del bloqueo, con la excepción sistemática de Estados Unidos, justamente, y de Israel. Son los únicos dos países que sistemáticamente se han votado en conjunto en este tema, para ejemplificar su unidad geopolítica. Uh-huh. Pero es tal grado del conflicto social desatado en Israel que hasta el gobierno de Joe Biden dijo, che, no sé si es por acá, no sé si es por acá. De hecho, Israel está viviendo las protestas más grandes de su historia, uh-huh, algo que no es poco. Pasa que desde que el gobierno planteó el proyecto de la reforma judicial hace unos 6-7 meses, por ahí, miles de personas han salido a las calles a protestar semana tras semana, o sea, cada 2 días una protesta en pueblos, ciudades de todo el país, y no solamente en Jerusalén. Los manifestantes demandan que se eliminen todas las reformas planificadas por Netanyahu e incluso que renuncie, o sea, un nivel de que se vayan todos, que Israel no vivió nunca. Claro. Israel no vivió nunca. Los manifestantes, además, cuentan con el apoyo de rivales políticos de Netanyahu, como yo también de antiguos altos funcionarios del gobierno, de los servicios militares, de los servicios de las Fuerzas Armadas, de los servicios de inteligencia y de seguridad de Israel, además de también de expresidentes de la Corte Suprema y figuras jurídicas muy destacadas y hasta líderes empresariales. O sea, es un colectivo muy amplio muy amplio, el que se está pronunciando en contra de la reforma de Netanyahu. Ajá. El texto, en concreto, fue aprobado por 64 diputados de la coalición de derecha, extrema derecha y de ortodoxos religiosos que conforma el gobierno de coalición de Netanyahu. Dicho sea de paso, recordemos, Israel tiene un sistema de una democracia parlamentaria, así que tiene un presidente y un primer ministro, y los gobiernos se forman por coaliciones usualmente. Y en el caso de Netanyahu, un hombre que ya está atravesando su tercer mandato como primer ministro de Israel, tercer mandato, valga la aclaración, no consecutivo, pero un hombre muy marcado por una política de derecha muy dura, de liberalismo económico, de conservadurismo social, y muy aliado a sectores de la ortodoxia judía. Ajá. Ahora, mientras que fue aprobado por los diputados de la coalición, la oposición intentó infructuosamente boicotear la votación. La sesión en el Parlamento, que cuenta en total con 120 legisladores, su Parlamento unicameral, se realizó incluso con la presencia de Netanyahu, de ya 73 años, que hace poco fue dado de alta del hospital luego de que fuera sometido el domingo pasado a una cirugía para colocarle un marcapasos. Ajá. Pero poco antes de la votación, la policía, a las afueras del Parlamento, dispersó con carros hidrantes a los manifestantes. Algo que no suele pasar, que haya represión en Israel contra una protesta social, algo que es bastante nuevo lo que está pasando, claro, en este país de Medio Oriente. En concreto, lo que pasó fue que se aprobó una cláusula que en realidad se anuló lo que se llamaba la doctrina de la razonabilidad. Llamaba. No es suena que, bien. Sí, suena raro. Anular algo que se llame doctrina de razonabilidad me parece a priori poco razonable. A priori suena poco razonable, estoy totalmente de acuerdo. Esta doctrina, como bien dice, le permitía a la Corte Suprema revisar y revocar decisiones del gobierno o nombramientos gubernamentales basándose en si eran o no razonables. Mm. Bueno, ahí también está el tema. Sí. Es un criterio bastante abstracto, el qué es razonable, qué no. Depende también del criterio del máximo tribunal de turno, ¿no? Seguro. Pero bueno, más allá de eso, esta doctrina es vista por el movimiento de protestas y por la oposición como una suerte de garantía democrática frente a los abusos del poder ejecutivo. Claro. En cambio, por su parte, las formaciones de derecha y la ortodoxia religiosa que integran el gobierno consideran que esta doctrina le daba a los tribunales un margen demasiado amplio para inmiscuirse en los asuntos políticos. Ajá. O sea, vos fíjate cómo el debate sobre la reforma judicial, dependiendo de por dónde pasas el bisturí, puede ser un corte muy fino. O sea, que por ahí estaría bueno, en un margen republicano, garantizar la independencia de los poderes, bueno, es algo que muchas fuerzas políticas podrían estar de acuerdo. Ahora, ¿en dónde pones la línea de hasta dónde pueden, influenciarse o no? Ahí está siempre el eje de los problemas. Claro. El eje de los problemas. Netanyahu dio un mensaje televisado en el que defendió, por supuesto, la aprobación de la cláusula, a la que calificó como una etapa democrática necesaria, ya que el primer ministro de Israel instó a la población a dialogar para llegar a acuerdos sobre otros aspectos de la reforma que aún no fueron sometidos a votación, y aseguró que el paso que se dio este lunes tiene como objetivo restablecer un grado de equilibrio entre los poderes. Raro, porque en rigor de verdad, más que nada, tira hacia el poder ejecutivo un poder mucho más concentrado. Claro. Lo beneficia en contra del poder judicial. Por su parte, el ministro de Justicia y arquitecto de la reforma, Yair Levin, afirmó que hemos dado el primer paso en el importante proceso histórico de corregir el sistema legal y restaurar los poderes que le fueron quitados al gobierno y a la Knesset. La Knesset es como se llama el parlamento, el parlamento es la Knesset en Israel. Ajá. Durante muchos años. Levin señaló que la primera ley aprobada dentro de ese plan, cito textual, restablecerá el equilibrio entre los poderes y respetará la voluntad de los votantes. ¿Cuál es el argumento de Levin y Netanyahu? Esto de que si el pueblo vota a un gobierno, el gobierno toma una decisión y la Corte Suprema lo anula, se estaría vulnerando la voluntad de los votantes, el derecho popular al voto. Ahí va. A ver, insisto, si uno lo dice así, suena al menos ok para escuchar el argumento. Después hay que ver cómo se aplica ese argumento. Por eso digo que el debate de una reforma judicial es un debate fino, es algo complejo. Hay que sentarse y hablarlo con seriedad, porque muchas veces se habla de un lado y del otro con mucha soltura al respecto. Claro. Volviendo a la sesión. La ley se votó en una sesión plenaria que empezó el domingo después de 30 horas de debate. 30 horas de debate intenso, mientras en las afueras miles de manifestantes que estaban acampando frente a la Knesset desde la noche del sábado protestaban contra la reforma. Hasta el momento, las protestas en Israel dejan un saldo de 19 detenidos por violar el orden público y 5 heridos en los enfrentamientos con la policía. O sea, estamos hablando de un enfrentamiento que quizás no tenga un nivel de violencia excesiva, pero que sí es inusual para el país del Medio Oriente. Claro. Una de las figuras que se convirtió en líder de las protestas es la reconocida científica en el campo de la física, Sigma Bressler, quien en las protestas fue entrevistada, dijo: "No deberíamos estar aquí hoy luchando por cosas que eran normales. Crecimos en un país liberal y nos lo están arrebatando. Es una pesadilla, pero nuestra realidad, pero es nuestra realidad, y espero que los más jóvenes y los que se quedaron en casa vean y aprecien que estamos luchando por el futuro de todos". Una frase contundente de una, como digo, una científica que se convirtió en una de las figuras de las protestas. Ajá. Por su parte, el líder de la oposición, o uno de los líderes de la oposición en Israel, Yair Lapid, anunció tras la votación que van a apelar esa ley ante la Corte Suprema e instó a los manifestantes a que no se rindan, a que no se vayan a sus casas. Dijo que mañana, por el martes pasado, recurriremos ante el Tribunal Supremo esta legislación, la cancelación unilateral del carácter democrático del Estado de Israel y la forma antidemocrática y depredadora en que se llevan a cabo las discusiones parlamentarias. Fíjate los términos. Sí. Cancelación unilateral del carácter democrático. O sea, básicamente están denunciando que Israel está entrando en una posible dictadura formal. Claro. O en la capacidad del Ejecutivo de turno de ser un gobierno autocrático, de poder gobernar sin necesidad del temor o del pudor ante una posible respuesta judicial. Sí, porque aparte, Lucas, corregime vos si me equivoco, pero en el surgimiento del paso de las monarquías a las repúblicas, la separación del poder judicial, del poder ejecutivo que estaba en manos del rey o el nombre que tomaran las diferentes naciones, es uno de los primeros. Es lo básico, sacarle el poder judicial a quien gobierna. Claro. Sí. Es que, de hecho, justamente por eso se habla que la división de poderes se le suele llamar la división republicana de poderes, justamente como contraposición al sistema monárquico, feudal, absolutista, mejor dicho, el sistema absolutista, donde el poder del Estado recaía sobre una única persona, claro, sobre un soberano. Y, de hecho, ahí está el secreto de las repúblicas, que a diferencia de las monarquías, y acá está lo importante, la diferencia entre república y democracia, que no siempre es lo mismo, que en una república el soberano es el pueblo y no una persona. Claro. O sea, no es el rey el soberano como en una monarquía, incluso en una monarquía democrática, como puede ser España, el soberano sigue siendo el rey. En claro. cambio, en una república, el soberano es el conjunto del pueblo, que después de ahí podés justificar de dónde surge esa soberanía, etcétera, pero aparte de ahí. Con lo cual, sí, concretamente, el avasallar la división republicana de poderes es retrotraerse por lo menos a sistemas prerrepublicanos, por lo menos. Así es. O al menos avanzar hacia un sistema autocrático. Uh-huh. Por su parte, el Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, que es una fuerza política, una organización de israelí bastante amplia, anunció que ya recurrió ante el máximo tribunal, ante la Corte Suprema, esa ley inconstitucional porque, y cito textual, cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen. Atento a esta elección de palabra. Cambia fundamentalmente la naturaleza del régimen. Mm. O sea, son términos que son fuertes porque están reconociendo que Israel hacia adentro está cambiando la base estructural que le dio vida, que no claro. es poco. Claro. El organismo denunció que la ley deroga el poder judicial de facto y daña gravemente el delicado tejido de la separación de poderes y el sistema de contrapesos en el Estado de Israel, además de dar un poder ilimitado al poder ejecutivo. Estas son todas citas textuales de los diversos comunicados que van acompañando las masivas protestas. Además, como si esto fuera poco, la Federación del Sindicato de Israel, el Histadrut, anunció que su presidente, Armón Bar David, convocó a una reunión con la cúpula para discutir la convocatoria a otra huelga general, como ya hicieron en marzo. Ahora bien, esta situación de crisis, ante la fuerte división que se generó, el presidente del Estado de Israel, o sea, no el primer ministro, el presidente, que es Isaac Herzog, sí, alertó que la situación es de emergencia nacional. Herzog intercedió hasta el último minuto para que el gobierno y la oposición retomaran las negociaciones, pero la realidad es que fracasó rotundamente y no llegó a ningún punto. Él auspició, incluso en su residencia personal, negociaciones entre ambos bandos a finales de marzo, cuando Netanyahu se vio obligado a frenar los intentos de la reforma y abrir un diálogo con la oposición, presionado por las protestas y la huelga general. Pero el tema es que esas conversaciones fracasaron en junio. Y el gobierno entonces, cuando vio que no iba a ir por el lado del diálogo y del consenso, anunció que iba a avanzar unilateralmente con el plan. O sea, decir, bueno, ¿saben qué? Listo, ustedes no quieren negociar conmigo, lo hago solo. Y eso justamente recrudeció mucho las protestas. Claro. De hecho, la crisis se agravó sustancialmente la semana pasada, cuando cerca de 4.000 soldados reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel se negaron a prestar servicios como voluntarios. O sea, 4.000 soldados reservistas dijeron, no voy a responder al llamado del Estado de Israel en señal de protesta. De hecho, los comandos escribieron una carta que publicaron en medio de comunicación, donde dicen, esperamos que la legislación destructiva, tal como está hoy, se detenga. Tenemos la esperanza de encontrarnos en la próxima reserva después de que se haya quitado la espada del cuello de la democracia. O sea, fuerte, estamos hablando que muy fuerte. Un sector, está bien, quizás no de los sectores activos, pero un sector de reserva de las fuerzas de defensa están rebelándose entre la autoridad del Estado. Algo que es contundentemente fuerte para cualquier Estado, no solamente para Israel. Totalmente. En tanto, con este descontento generalizado en las calles, es muy probable que la crisis se intensifique en las semanas próximas, especialmente en estos días, ya que la reforma se aprobó de forma unilateral. Por su parte, Netanyahu, primer ministro, dijo que va a intentar llegar a un amplio acuerdo político sobre el resto de las reformas durante el receso de verano de la Knesset, del Parlamento, que es desde agosto hasta mediados de octubre. Sin embargo, Netanyahu depende en gran medida de los ministros de la extrema derecha de su gabinete, de su gobierno, sin cuyo apoyo él simplemente no puede gobernar y el gobierno colapsaría en cuestión de horas. Y esos sectores de la ultraderecha insisten sistemáticamente en que las reformas deben aprobarse a como dé lugar. En contraposición, la oposición dice que no va a entrar a ningún tipo de conversación o diálogo a menos que se detenga el proceso. O sea, estamos encontrando un lugar de cancelación total. Es una fuerza inamovible contra una fuerza que no para. Estamos viendo que uno está diciendo, bueno, busquemos la forma de dialogar, pero tenés a los propios ministros del gobierno diciendo, hay que ir a todo o nada, y si me voy, te caes, y la oposición que dice, yo no voy a negociar nada a menos que frene. O sea, es un punto de cero consenso, de cero diálogo. Sí, totalmente. Punto muerto. Punto muerto, es un punto muerto. Y para ir cerrando, sí, lo que hablábamos al principio, esta reforma provocó fuertes reacciones a nivel internacional. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó la medida diciendo que para que perduren los cambios importantes en una democracia, deben tener un consenso lo más amplio posible. Por su parte, el gobierno alemán dijo que está siguiendo con gran preocupación las tensiones que sacuden la sociedad israelí, de acuerdo a una fuente del Ministerio de Exteriores, que instó al Ejecutivo de Israel a impulsar un amplio debate en la sociedad que propicie un nuevo consenso. En resumen, retomando la línea y ya cerrando, los debates por una reforma judicial son necesarios, pero tienen que ser serios y no pueden ser impuestos por la fuerza, por ningún gobierno o sector o lobby que sea. Hacia donde va Israel, como dicen sus propios habitantes, es hacia la clausura de la democracia. Sí, totalmente. Y nos da la cuenta también, Lucas, me permito agregar, que países que a veces nos muestran como los destinos que tenemos que imitar por su calidad institucional y demás, que no, que nada es, nunca nada está dado de para siempre, y que la política y la democracia, todo es un equilibrio dinámico y a veces más inestable de lo que uno piensa, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, así es. Lucas, muchas gracias por esta nueva entrega de Aquí en la Tierra y espero verte el próximo jueves por aquí. Así será. Un abrazo. Nos Fuerte vemos. abrazo, hasta luego. Era Aquí en la Tierra la columna con Lucas Newevich, nos hablaba de la polémica, por decirlo así, reforma judicial en Israel que ha generado esta ola de protestas. Nosotros llegamos al final de este segundo bloque de El Ágora en Radio Nacional, nos vamos al informativo y ya volvemos.